bien toca esta gente, Me están esperando a mí. Una cerveza suave y fresquita que derramó por mi rota voz. Son tus ojos, ay niña mía, los que han robado mi corazón. Ese secreto tras de tu blusa, eres mi musa, mi inspiración. Y aquí me veo por esta bruja que me envenena y sin razón. Tras de esa reja no vio la luna. ¿Cómo decirte, amigo mío, nunca te olvides de esta canción? No desperdices la vida al lado de alguien que ama sin dilación. Juega tus cartas, sé un compañero. Vamos a hacer tecladito, ¿eh? Ahí, vámonos. Una cerveza suave y fresquita que por pedirla con este sol. Una cerveza que hubiera dejado mi alma en paz con vos. ¿Cómo decirte, amigo mío,